Los participantes extranjeros en la reunión del 16º Comité Coordinador del Programa de Cooperación y Desarrollo sobre la Seguridad de Gestión y Eficacia de la Región de Asia Norte de la Organización de la Aviación Civil Internacional recorrieron Mangyongdae, el Monumento a la Idea Tsuche y el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria.